La comunicación mediante los medios digitales acerca la lógica de la computación con los estudios culturales. Esta semana exploramos los principios que definen a los nuevos medios y su relación con las ciencias sociales y computacionales. Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal? Bienvenidos al Hiper Show, el Hiper Show número 32 en esta ocasión, en esta semana, grabando en vivo en la ciudad de París. Hoy es sábado 22 de abril 2006 y bien, como ya lo escuchamos en la introducción, en esta ocasión estaremos hablando sobre la relación que existe entre la comunicación y los medios digitales, a través de los medios digitales, para el acercamiento de dos lógicas que se empiezan a mezclar en este estudio de los medios digitales y de la comunicación digital. Por un lado, la lógica de la computación, y por otro lado, la lógica o lo que son los estudios culturales, lo que tiene que ver con el estudio de los medios y, bueno, con lo que tiene de relación con la cultura. Estaremos hablando sobre este tema desde el punto de vista tratado por el investigador Lev Manovich, que publica en el 2001 en el MIT su libro The Language of New Media. Entonces, bueno, estaremos basándonos en este texto para dar a conocer, para discutir algunos de estos principios que él define para acercarse a describir qué son los nuevos medios digitales o qué es lo que define un nuevo medio, como él así lo llama. Por otro lado, también tenemos algunas noticias, tenemos noticias y pues bueno, esto será lo que les propongo para esta semana en este Hiper Show. Bueno, les quiero pedir también una disculpa porque, bueno, este Hiper Show llegó con un poco de retraso. Estuvimos tomando unos días libres hace esta semana, entonces, bueno, me fue imposible grabar el Hiper Show y, bueno, por otras razones no pude hacerlo también antes, pero bueno, ya estamos de regreso, estamos aquí, el Hiper Show continúa, estamos en la edición número 32, hoy es sábado 22 de abril, grabando en directo en la ciudad de París, un París con bastante calor, bastante sol. Si ustedes están previendo venir aquí, bueno, pues las chamarras de invierno las pueden dejar en su casa, esto ya es la primavera en París. Empezamos entonces, bienvenidos al Hiper Show número 32. En la sección de noticias quiero platicarles o quiero compartir con ustedes algo de lo que estuve leyendo hace poco referente a una nueva ciudad, una ciudad ecológica y sustentable, como se le ha llamado. Esta ciudad se llama Dongtan. Dongtan está ubicada en la tercera isla más grande de China. Esto es cerca de la ciudad de Shanghái, y bien, bueno, esto me interesó por dos partes. Una, porque, bueno, tiene la intención de convertirse en la primera ciudad ecológica sustentable del mundo. Es un proyecto que, bueno, se va solidificando, lo va llevando el gobierno de China y una empresa de arquitectos y de desarrollo ecológico en Inglaterra, y bueno, tiene la intención de crear verdaderamente una nueva ciudad de alrededor tres cuartos de lo que es Manhattan actualmente. 630 hectáreas aproximadamente será la superficie de Dongtan. Está, bueno, pues está ubicada en una isla, en la tercera isla, en donde, bueno, un tren directo deberá conectar a Dongtan, esta nueva ciudad ecológica, con Shanghái en 45 minutos. El objetivo que se tiene y lo que se entiende por ciudad ecológica, bueno, pues es justamente todo lo que se tiene, todo lo que tiene que ver con reciclar energía y producir energía a partir bueno, de los desechos o de los recursos que se utilizan. El reciclamiento del agua es uno de estos. Y por ejemplo, la basura orgánica se quema para generar electricidad. Son algunas de las medidas que se están tomando para que sea en realidad una ciudad ecológica y sustentable. La arquitectura está diseñada para peatones y bicicletas, más que poner atención a diseñar una ciudad para para los autos. Bueno, esto queda de entrada descartado, lo que es el uso de automóviles a base de hidrocarburos. Las motocicletas, bueno, si se utilizan serán eléctricas. Y se tiene previsto también que los habitantes de esta ciudad al principio serán entre unos 50 y 80 mil habitantes. Este proyecto, bueno, pues ya se empieza a concretizar y para el año 2010 ya deberá estar en marcha este proyecto y estas 50 mil, 80 mil personas ya estarán pudiendo habitar Dongtan. Dongtan, que bueno, es también una respuesta a necesidades de energía y de crecimiento en China. China, sabemos que junto con India son de los países que actualmente están creciendo más en el mundo, tanto económicamente como a nivel de la población, como bueno, se están expandiendo al momento de abrir sus fronteras y bueno, es una necesidad este proyecto de energía y ecología sustentable, sobre todo también a bajos precios, para que sea, bueno, abordable por el gobierno de China. Lo que me interesó también de esto es que, bueno, se tienen previstas alrededor de 400 nuevas ciudades en China, de este tipo, ciudades ecológicas sustentables, y esto para el 2020. No cabe duda que en China los proyectos de vanguardia están llevándose a cabo. Ya hablaremos en algún otro hiper show sobre más del perfil de China y de todo lo que está sucediendo también atrás de este levantamiento de China. Empecemos bien ahora con el tema, los principios de los medios digitales. Empezaremos entonces a hablar de los medios digitales y de su acercamiento a dos lógicas diferentes, a la lógica de la computación y a la lógica de los estudios culturales, a los estudios de los medios, tal como lo propusieron otros investigadores y autores ya célebres como, bueno, Marshall McLuhan, por ejemplo. Y bien, bueno, pues estaremos, como les dije en un principio, tomando como referencia el libro The Language of New Media, publicado en el MIT en el 2001 por el investigador ruso nacionalizado estadounidense Lev Manovich, quien propone, bueno, establecer estas diferencias entre nuevos y viejos medios. Su estudio promueve una convergencia, yo podría llamarlo así, una convergencia entre lo que es la cultura de medios y la computación. Y lo hace a través de cinco principios que vienen a definir lo que son los nuevos medios, como él lo llama. Él evita, Lev Manovich, en todo su libro, hablar de medios digitales, porque bueno, son palabras que tal vez pudieran ser un poco ambiguas en otros contextos, sobre todo en el contexto semiótico. Se entiende por digital todo aquello que ya ha sido nombrado, clasificado, que tiene un nombre. Él igualmente evita otros términos como interfase, porque bueno, más bien él pone el adjetivo interfase de usuario o interfase gráfica o interfase de interfase cultural incluso. Bien, entonces analicemos estos, bueno, les presentaré estos cinco principios de los nuevos medios según Lev Manovich. El primero se refiere a la representación numérica, es el primer principio de los nuevos medios y el cual define que todo objeto medio, objeto mediático, por así llamarlo, está compuesto por código. Todos los objetos media están compuestos por código que, de una cierta manera, pueden ser descritos matemáticamente, lo cual hace también que sean sujetos a manipulación algorítmica. Obviamente, bueno, de acuerdo con la lógica de la computación, bueno, pues esto es claro. Los medios entonces se vuelven programables. Están constituidos por un código informático con base en ceros y unos que se puede, mediante algoritmos, manipular y volverse programables. La producción de medios entonces sigue, de acuerdo con su representación numérica, dos dialécticas, dos tendencias que pueden ser categorizadas como dialécticas. Por un lado, bueno, se tiende a la estandarización. Esto significa que, bueno, es como como sucedió en los VHS, como sucede actualmente en los CDs, CD-ROMs, que, bueno, pues son estándares que existen en los medios para que todas las personas puedan tener acceso de la misma manera. Por otro lado, también la compatibilidad de que entre estos medios, entre los objetos media, bueno, pues exista compatibilidad, que un CD, por ejemplo, pueda ser reproducido, pueda ser escuchado, ya sea en una computadora, en el reproductor de disco compacto de una computadora, del coche, de un estéreo casero, etcétera. Por otro lado, la otra tendencia es la personalización. Si bien los medios siguen este camino hacia la estandarización y a la compatibilidad, por otro lado también siguen el camino hacia la personalización. Es el caso claro que encontramos en las páginas web, por ejemplo, cuando podemos personalizar la información que vemos de acuerdo a nuestros gustos, el idioma, de acuerdo a nuestros, bueno, a particularidades de los usuarios. El segundo principio es la modularidad. Los objetos pueden ser entonces incluidos dentro de objetos más grandes sin que por esto tengan que perder su independencia. El ejemplo también claro es la estructura de un documento HTML. Ustedes, bueno, pues sabrán que un documento HTML está compuesto por nodos, y estos nodos, bueno, pueden ser ya sea texto que está marcado con las etiquetas HTML, pero también, bueno, podemos incluir adentro una imagen o un video o un audio, y esto, para, con base en el lenguaje HTML, bueno, pues sigue la etiqueta que se llama source, bueno, src. Entonces aquí ustedes hacen la liga hacia donde se encuentra su recurso, y de esta manera este recurso se vuelve modular. Ustedes pueden cambiarlo cuando ustedes quieran sin tener que por eso modificar toda la estructura de un documento HTML. Y bien, este segundo principio parte de la lógica de la programación modular y orientada a objetos, que, bueno, se trata de definir objetos con clases que, bueno, pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones, en diferentes software o en diferentes servicios web, en este caso. El tercer principio es la automatización. Que bien, los dos principios anteriores, la representación numérica y la modularidad de los medios, permiten automatizar, hacer automáticas operaciones como son la creación, la manipulación y el acceso a la información, a los objetos media. Por un lado, bueno, también Lefmanovich define tres tipos de automatización. La primera es automatización de bajo nivel, en donde los ejemplos que encontramos, bueno, son las texturas 3D, las que vienen incluidas en cualquier software de creación tridimensional 3D, en donde, bueno, ustedes saben que pueden definir ya sea partículas o ya sea, bueno, un ejemplo más claro es el pasto, los cabellos. No tienen ustedes que modelizar un cabello, cabello por cabello, sino que más bien existen ya partículas, texturas 3D. Pueden ustedes también, en ejemplos un poco más claros, en ejemplo de Microsoft Office, por ejemplo, los templates Word, eso también es un ejemplo de automatización de bajo nivel. Ustedes, a partir de un template, bueno, pues solamente tienen que modificar el contenido y listo, es un ejemplo de animación, de automatización de bajo nivel. Otro podría ser también la generación dinámica de documentos HTML, como lo pueden ser los blogs, en donde nosotros insertamos solamente en un campo de texto nuestro contenido y automáticamente va a generar las etiquetas HTML de este blog y la va a publicar en internet sin tener que pasar por un asistente FTP ni por un editor de texto HTML. La automatización de alto nivel se refiere a la inteligencia artificial. En el caso de aplicaciones, bueno, encontramos novelas generativas, en donde la novela se va generando conforme ustedes van avanzando, conforme ustedes van haciendo mover o haciendo interacción con los personajes que se encuentran en la novela. Otro ejemplo es la simulación de conversaciones humanas. Les recomiendo el sitio de internet a este respecto, puppetpresident.net. Puppet President, Puppet se escribe P-U-P-P-E-T, President, junto.net. Ustedes aquí encuentran un ejemplo claro de una simulación de conversación humana. Ustedes tienen un campo de texto en donde pueden ustedes preguntarle en inglés, sobre todo, hacer preguntas al Puppet President que está ahí. Pueden preguntarle desde cómo se llama, quién lo hizo, incluso preguntas un poco más avanzadas y él les va a contestar. Es incluso como si ustedes estuvieran interactuando con otra persona, como si estuvieran en un chat con otra persona, pero en realidad es un claro ejemplo de una aplicación que ha sido construida mediante lenguajes de inteligencia artificial. El tercer caso de automatización para Lepmanovich es el acceso a la información. Eso tiene que ver con la indexación, la clasificación y con la búsqueda de objetos media. Y los ejemplos, claro, bueno, pues los tenemos, son los motores de búsqueda, como Google, como, bueno, todos los demás que ustedes quieran, Altavista, Yahoo, MSN, y los software de indexación de video automática, como Virage, por ejemplo, en donde ustedes tienen una secuencia de video y, bueno, ustedes van a indexar por tiempos, bueno, qué es lo que sucede, el contenido que existe aquí. Son las maneras en que podemos automatizar a los nuevos medios. El cuarto principio es la variabilidad. Este principio se refiere a que los objetos media pueden existir de diferentes formas y en versiones infinitas. Esto, bueno, viene también de una lógica postindustrial en donde surgen estos paradigmas de producción a la demanda, producción justo a tiempo. Y bien, en el caso de los nuevos medios, bueno, pues las formas de variabilidad pueden ser diferentes. Por un lado, el hecho de que los medios estén guardados en bases de datos, pues esto hace que presenten justamente la información a la demanda. Conforme nosotros interactuamos o pedimos o solicitamos una información a algún sitio web, bueno, pues esto va a hacer que el medio no forzosamente ya tenga que existir ahí, sino que va a ir a recuperar la información a una base de datos. Otra forma, bueno, pues es posible separar también el contenido de la forma y de la estructura de la presentación, lo cual hace que, bueno, la información sea presentada ya sea en color, bueno, usted, por decirlo en ejemplos muy, muy, muy banales, bueno, ya sea con un fondo negro y letra blanca o viceversa, un fondo blanco y letra negra, por ejemplo. La posibilidad de separar la forma del contenido. La información del usuario también, bueno, hace que también personalicemos y cambiemos el contenido que estamos visualizando en algún sitio web, por ejemplo, o en algún DVD o en algún CD-ROM interactivo. Esto es otra forma de variabilidad en donde el acceso solamente será de acuerdo a nuestros gustos, a cómo nosotros lo podamos hacer. Otra forma es la navegación por estructura jerárquica, en donde muchos blogs, muchos sitios ya lo proponen así, de manera automática. Bueno, existe un sitemap, un mapa del sitio en forma de arborescente, como si fuera, bueno, jerárquica, en donde nosotros podemos acceder en lugar de navegar todo el sitio. Bueno, pues accedemos de acuerdo con este mapa del sitio, la información que nos interese. Otra forma, bueno, pues es la navegación hipermedia, como lo hacemos en el internet, siguiendo ligas e interactuando con el contenido, saliéndonos de una página, buscando otra, etcétera. Otra forma es las actualizaciones regulares que hacemos al contenido. Esto hace que también el contenido esté constantemente variando y presente este principio de variabilidad. La escalabilidad también es está propuesta por Manovich, que bueno, se refiere al tamaño de que pueden presentar varios objetos. El caso de las fotografías, que antes de acceder a ellas, bueno, pues existe un thumbnail o un pequeño icono en donde nosotros hacemos clic y nos despliega una fotografía más amplia, más grande, o del tamaño original, no forzosamente debe ser más grande. El caso también de muchos sitios podcast, en donde nos permiten también solamente escuchar los primeros 30 segundos o el primer minuto de una emisión. Bueno, pues también es una forma de esta escalabilidad de hacer, disminuir el tamaño o presentarlo en la forma tal cual ha sido producido. Algunas variables para resumir esto que el usuario puede modificar, además del tamaño que ya habíamos dicho, bueno, pues son el formato. Y estoy hablando, por ejemplo, de formatos para web, de formatos para Palm, de formatos para iPod incluso. El color, la forma, la interactividad, la duración, el ritmo, el punto de vista. Si lo vemos desde el punto de vista de los videos o de las visitas en realidad virtual, en donde podemos girar, mover como si estuviéramos adentro en tercera dimensión en nuestro punto de vista. Y bien, a final de cuentas, para Manovich, este principio de variabilidad, bueno, pues se trata también de un desfase en donde el autor pasa la responsabilidad al usuario para presentar el mundo, de interactuar con el mundo y con los objetos media. El último principio de los nuevos medios es transcoding, que bueno, en español lo diría yo como transcódigo. Y para Manovich, bueno, se trata de la consecuencia más importante de lo que es la computarización de los medios. Se trata de esta convergencia hacia la cultura y la computación. Por un lado, mientras que los medios digitales siguen mostrando una organización estructural que sea entendible por los humanos, su estructura sigue las convenciones establecidas por la informática, por los códigos numéricos, por los ceros y unos para organizar la información. Los nuevos medios, entonces, bueno, están compuestos por dos niveles que se mezclan, el nivel cultural y el nivel computacional. Estos dos niveles, bueno, van mezclados y forman lo que Manovich llama una nueva cultura computacional. Lo que puede ser como un mix de entendimiento humano y computacional, en donde el humano da sentido al mundo y la computadora lo representa bajo sus propias reglas, bajo sus propios principios. Manovich entonces va también a decir que bueno, debe suceder un cambio en este punto, en este punto de los medios digitales. El cambio es sobre todo la forma en la que los debemos estudiar. Vamos a ir entonces de estudios sobre medios a estudios sobre software, de una teoría de medios a una teoría sobre el software, que bueno, es lo que él propone y lo que empieza a suceder y lo que empieza a ser analizado y estudiado por más por otros autores. Y pienso que eso también tiene que ver un poco con lo que es la hipercomunicación que se trata del estudio de la comunicación más allá de lo que es sus propias, bueno, pues sus propias bases, sus propias teorías, sus propios paradigmas, y recurriendo a lo que son, a lo que son otros fenómenos culturales, sociales, tecnológicos que suceden al mismo tiempo, a la par, o que han sucedido antes. Y pienso que esto es lo que produce una observación más clara de lo que es la comunicación, una hipercomunicación. Estos son los 5 principios que Lev Manovich propone para tratar lo que son los nuevos medios, lo que, bueno, yo podría decir que son los medios digitales, porque, bueno, existe también la polémica entre ya no decir nuevos ni viejos medios, porque, bueno, ya no son tan nuevos y más bien son solamente medios. Pero bien, esta polémica la dejaremos para otra ocasión. Entonces, bien, esto ha sido el Hiper Show número 32 que grabamos en el sábado 22 de abril 2006. Mi nombre es Eber Reyes. Ustedes pueden comentar, apoyarnos, mandar comentarios, sugerencias, proponer temas para tratar en este Hiper Show a la dirección de mail hipershow@gmail.com o directamente accediendo a la página en internet hipercomunicación.com o la misma hipercomunicación.com/podcast.html, la que ustedes encontrarán ligas a los demás hipershows que hemos grabado, ligas a mi mail, ligas a sitios blogger donde ustedes pueden también interactuar mediante un blog y, bueno, pues bien, con la intención de seguir creando una comunidad que se interese en lo que son los temas de la hipercomunicación. El siguiente podcast, bueno, pues estaré esperando poder grabarlo prontamente, y lo que yo les propongo es tratar el tema de David Lynch y sobre todo encaminándonos a su obra Twin Peaks, ya sea tanto como serie de televisión como a su film, a su película. Entonces, bueno, si ustedes están de acuerdo, ese será el siguiente tema. Los dejo entonces con un extracto de música de music.podshow.com. Esto se llama Something New de Brie DeMoss. Y bien, esto ha sido el Hiper Show número 32. Que tengan excelente fin de semana y excelente semana también. Mi nombre es Eber Reyes. Saludos a todos. Adiós. Shook my head.